Gestión. Buenas tardes formalmente, hola a todos. ¿Hay alguna compañera o compañero que la otra clase no ha estado? ¿No la conozcamos? Bueno, ¿nos cuentan un poquito? Mi hermana mayor se jubiló hace muy poco de docente también y está contenta pero extraña. Yo también estoy en Mercedes, no trabajo nada remunerado. También jubilada. También jubilada, ¿eh? No, jubilada todavía no, yo también dos años. Pero estoy casada y tengo dos nenas, así que también trabajo. Bueno, ¿qué lo hace? ¿La dónde va a salir? No, yo soy César Larucha, estoy a cargo del práctico. Vamos a hacer lo mismo que vamos a hacer habitualmente en las clases, que al inicio les voy a preguntar, más o menos que trabajaron en el teórico, voy a tomar algunas notas como para ver si queda alguna duda y básicamente para ver si seguimos avanzando en alguna articulación en el práctico con respecto a... Hola, a los que se han entendido del teórico. Y de hecho ya sé más o menos que trabajaron porque con Andrea nos encontramos en un ratito. Luego vamos a trabajar con los textos que tenías como tarea, textos de Tudor y de Santiago Antelo. Y en el último tramo vamos a definir o a precisar un poco más toda la cuestión del trabajo de campo que tienen. Les voy a dar algunas pautas en función de algo de lo que mostré ya la clase anterior, pero que ya está más definido. Incluso yo me había olvidado que, por eso no lo definimos más en la clase pasada, que en el programa que ustedes tienen ya hay algunas fechas tentativas de las entregas parciales que tienen que ir haciendo. Que ni nos referimos a eso porque yo la verdad me olvidé que lo habíamos puesto en el programa. Y creí que lo habíamos presentado como capaz el año pasado. Vamos a trabajar sobre eso. Bien. Hoy puse el celular en silencio para que, en el caso que suene la alarma de mi casa, como el otro día, que suene, digamos, que no me llame nadie, o si me llaman, que no me asusten al cohete, porque finalmente no había pasado nada. Como, menos mal, digo, pero... Era el viento. Bueno, cuéntenme, ¿qué estuvieron trabajando en el teórico? Los apuntes que tienen... Creo que básicamente la diferencia entre el planeamiento como normativo y el planeamiento estratégico. Estratégico situacional. No pongo así tiempo hospitales en el río, no me lo no es exactamente, pero bueno. Sí. ¿Y cuáles son las diferencias? ¿Cuál es la primera diferencia que pudieron observar? ¿Vieron alguna diferencia o solo en todo el teórico vieron el título? Es igual. El normativo tiene una primera parte que hace un diagnóstico. Mientras que el estratégico tiene como punto de partida una situación inicial como una realidad explicada. ¿Eso qué sería eso? ¿Cuál sería la diferencia entre un diagnóstico y una explicación de una situación inicial? El diagnóstico sería, digamos, como poder describir los elementos que se presentan en una determinada situación pero en la situación inicial está la explicación que da un actor social y que por tanto puede variar en función de la mirada que le ponga. El diagnóstico sería más estático, digamos. En un ratito vamos a guardar un poquito sobre eso. Vamos a dejarlo antes. Como creo que lo está diciendo, digamos, el diagnóstico tiene una característica de unicidad, es único. Claro. ¿Sí? Y la expresión inicial es multiplicidad, pero habrá múltiples explicaciones según los factores que explican. Porque bueno, como dice el dicho, cada uno cuenta según cómo le va en la feria. En esto es lo mismo, al momento de explicar un problema, en una situación X, cada actor lo va a contar desde su perspectiva. Después se verá cómo se construye una perspectiva común. Ese es otro tema. ¿Qué otra diferencia viene? Después que el normativo considera que no hay oponente, que es una única verdad. Oponente en la oposición. Por eso es la unicidad, ¿no? Y que planifica solo el Estado. A ver. En el tema del lugar de la toma de decisiones. La idea es dentro de. O sea, es un modelo pensado para un. Para una planificación centralizada en el Estado. Y que la estratégica toma otro punto de toma de poder. También puede planificar el Estado, la diferencia es la concepción del Estado. Uh-huh. Sí. De esta lógica, o sea, lo importante es que en el normativo planifica un solo actor social. Si estamos pensando en un modelo de centralismo democrático, ¿sí? Este actor social es el Estado. ¿Sí? En una sociedad dividida en clases, primero que no planifica solo el Estado, hay una instancia de planificación. Cuando vamos a poner la historia de la educación, nadie dudaría que el poder económico de turno en un país planifica y pone acciones en marcha para cumplir sus objetivos. ¿Y esos objetivos van a colisionar o van a ser acordes con el Estado? Depende. Depende cuál. El Estado es una arena de lucha de esa concepción. Si es un Estado atravesado por los intereses de clase. Entonces, según cuál sea la acumulación que tenga cada actor social sobre el Estado o dentro del Estado, en determinado momento el Estado va a planificar atendiendo algunos intereses de algunos sectores sociales, en otro momento no tanto o no, o con todas las contradicciones que esto genera. Si lo pensamos en educación, más específicamente, también pensemos, la nueva ley, sin entrar en muchos detalles, pero la nueva ley de educación nacional y la ley de educación provincial pueden ser muy criticadas por izquierda. Y de posición de izquierda se puede criticar aspectos en los cuales profundiza la ley federal, ¿sí? Que son ciertos, o manía de opinión, son ciertos. Ahora, si vemos lo que plantean algunos sectores de la iglesia, están furiosos con esta nueva ley, porque creen que está demasiado a la izquierda con respecto a la ley federal. Con otro actor social, con otros intereses, por ejemplo, con la materia de construcción de ciudadanía, que es una de las materias que instala la ley provincial de educación. Las posiciones, Monseñor Aguer sacó un documento de alrededor de 15 páginas, que en algún momento lo vamos a trabajar, que es demoledor, que trata de neomarxista, de Ana Mudidor, que ahora es la directora general de escuela, digo, pega por derecha. Uh-huh. Es otro actor social que está mirando las políticas de Estado desde otro lugar. Uh-huh. ¿Sí? Y que falta las políticas de Estado, porque también cuando se toman algunas decisiones, se toma en cuenta a la iglesia como un interlocutor, con acumulación de poder o de fuerza que puede decir tal cosa es instalada, tal cosa no, o, ¿sí? Toda la concepción, todo lo que dice la ley provincial de educación sobre educación sexual y sobre género es muy resistido por la cúpula de la iglesia, por ejemplo. Queda claro el ejemplo, digo, como algo se le puede, entre comillas, pegar desde diferentes lugares. Cada actor social lo explica desde su mirada. Entonces acá también puede planificar el Estado, pero en todo caso, el Estado sería una arena de lucha, vamos a ponerlo así, ¿sí? Es decir, ¿en qué momento responde a los intereses de qué sectores o de qué clases? Y esto es dinámico y contradictorio. Y cuando analicemos cualquier política de Estado, en nuestro caso, dirigida específicamente a educación, vamos a encontrar ese dinamismo y esas contradicciones. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo? A ver, ¿esto es progresista o es regresivo? Y por ahí, en una misma política de Estado, en una misma política educativa de Estado, vamos a encontrar aspectos que colisionan entre sí en ese sentido. Si uno lo quiere entender mecánicamente o dogmáticamente, se le complica. Bueno, ¿qué otra diferencia vieron? El planificador es un técnico normativo. ¿Técnico y en el otro? Más político. ¿Alguna otra diferencia vieron? El modelo de plan normativo está pensado para la situación y institución de recursos. ¿Y el estratégico? Para planificar el cambio. Pero entendida como construcción política. De la construcción política que se dé, los factores sociales que estén implicados a un problema determinado, en un nivel también determinado, puede, ya sea garantizar la gobernabilidad o construir una gobernabilidad que esté atentando contra otra. ¿Sí? Se construye una gobernabilidad institucional, por ejemplo, que colisiona o que atenta contra principios de la gobernabilidad de un nivel de mayor de planificación, mayor en términos de espacio de planificación. Lo traduzco en un ejemplo. Hay una ley provincial que dice que la escuela primaria es obligatoria, o una ley nacional, pero de 1420 es obligatoria, digamos. Pero bueno, tenemos leyes que dicen que la escuela primaria, o ahora EGB, últimamente que veo, ahora de nuevo primaria, es obligatoria, y hay prácticas institucionales que colisionan con esa obligatoriedad. Es decir, está instituido que estoy inventando ejemplos, ¿no? Nadie se ofenda si justo nombro una escuela que alguien conoce, ¿no? Porque es solo un ejemplo, no tengo ni idea qué pasa en esa escuela. En la escuela 1 de Luján, durante la década del 80, por ejemplo, a los hijos de padres separados no se los anotaba. No sé si pasaba esto, digo, pero puede haber pasado tranquilamente en cualquier escuela. Eso estaba instituido ahí, no se discutía. Garantizaba la gobernabilidad de esa escuela, porque daba un estilo de lo que el gobierno de esa escuela decidía y lo que era normal o no, lo que era instituido o instituyente en esa escuela. Aunque eso en verdad atentaba contra principios de un nivel mayor de gobernabilidad, porque había una ley nacional que decía que se tienen que votar todos los pibes, no había que fijarse en eso. Eso es un ejemplo, digo, como para que podamos ver cómo hay cruces de contradicciones en estas cosas. Bueno, ¿alguna otra cosa? Voy a volver. Perdón. ¿Cómo considerar el pasado, el presente o el futuro en los dos modelos? A ver. Como el normativo, como más estático, y el otro, como de ida y vuelta, para adelante y para atrás. Es una evaluación de retroalimentación, por ejemplo. Vamos a volver sobre algunas cuestiones en dos minutos y pues avanzamos sobre lo nuestro. Es importante que les quede claro cuando las diferencias entre la inspección inicial y el diagnóstico, por un lado, bueno, algo que tiene que ver con el origen de los términos. El término diagnóstico es un término prestado, que viene, no viene de las ciencias sociales. Bueno, en las ciencias sociales ustedes saben que, sobre todo de posiciones más organicistas, ha tomado justamente conceptos que vienen de la biología, de hablar de la familia como estado de la sociedad, hasta hablar ante un proyecto social desde un diagnóstico. El diagnóstico, como el diagnóstico médico, lo está viendo afuera en general. Y tiene un carácter de asimetría con respecto al diagnosticado. El que diagnostica sabe más que el diagnosticado de lo que pasa. Yo voy al cardiólogo y el cardiólogo sabe mucho más respecto a cómo funciona mi corazón que lo puedo saber yo, por eso voy al cardiólogo. Esto como impronta no es menor, porque lo que implica al momento de pensar en áreas de intervención que son propias de las ciencias sociales es que, bueno, hay esta relación incluso con la cuestión del técnico. Si es que va a haber alguien que tiene un saber técnico, desde el cual diagnostica y dice qué es lo que pasa. Diagnostica, dice qué es lo que pasa, prescribe acciones y evalúa resultados. Estamos pensando en planificar. Generalmente las propuestas editoriales que hay sobre planeamiento, en la medida que prescriben formas de planificación que pueden servir para todos, cumplen con esa característica. Y con planeamiento normativo. No sé si leyeron alguna vez, por ejemplo, que trabajaron en educación, los libros de Anderegg, por ejemplo, que son los que tenían esos cuadritos de, bueno, para hacer un proyecto hay que ver qué hay que hacer, cómo, por qué, quiénes, cuándo, dónde, eso es planeamiento normativo. Se saca un libro que hace creer que cualquier escuela, en el caso, porque son, estamos hablando de planificación educativa, no importa su historia, no importa las características de formación o ideológica de los actores que están implicados, no importa las posiciones políticas que tengan, cualquier escuela aplicando determinados mecanismos o determinados caminos tiene que llegar a determinados resultados. Se lo hace en un único lugar, por eso ponemos el tema de unicidad. Una única mirada. Ojo, no es que una única mirada porque es un solo sujeto, es un solo autor social el que mira. Pueden ser muchos sujetos, pero están mirando con una única mirada, el pluralismo es igual. En cambio, en la situación inicial, lo que va a haber son multiplicidad de miradas que van a estar en pugna en muchos aspectos, que van a tener acuerdos en otros y que desde ahí explican cuál es la situación desde la cual están partiendo y se pretende modificar. Tiene que ver también porque así como el Estado es arena de lucha, la explicación de un problema es arena de lucha. ¿Por qué? Porque en función de cómo se explica un problema, de cómo se lo entienda ideológicamente, políticamente, también técnicamente, no hay que despreciar en este contexto los saberes técnicos, según quien, el que gane en la explicación va a ser el que gane en la toma de decisiones o de medidas que lleven a la resolución o que caractericen la intervención sobre ese problema. ¿Me siguen lo que estoy planteando? Uh-huh. Vamos a volver a un ejemplo escolar. A ver, sí. Pepito Gómez se porta mal. Hay en esta escuela un director que es nuevo, o sea que no tiene poder acumulado en la escuela. Su palabra todavía no es referente. Esto ya lo vimos en otra clase. ¿Se acuerdan cuando ponía esto de que no ser de lo prescrito un actor social de peso, ser de lo prescrito un actor social de peso no garantiza que uno tenga acumulación de poder en una situación? Entonces en esta escuela, vamos a seguir dándole a la escuela 1 de Luján, en la escuela 1 de Luján llega una directora nueva en el año 89 que descubre esto que yo ponía como ejemplo, que los pibes que son hijos de padres separados no los anotan o les arman estrategias medio perversas en la escuela para fletarlos, a la directora le gusta y medio y dice no, esto lo cambio a partir de mañana, esto no va mal. Mañana cuando se le ocurre cambiarlo, tiene de los 20 maestros, 17 en contra, porque esta es una historia de la institución y bla, bla, bla. La arena de lucha la tiene ahí adentro. Según quien explica el problema, va a ser la medida que tome. Si hay 17 personas explicando que el problema de la violencia escolar, de la indisciplina, tiene que ver con que tienen hijos de padres separados, y pone como ejemplo cuando lo tuvieron a Pochito, no sé cuánto, lo tuvieron que echar por... Por más que la directora quiera hacer lo que quiera hacer, no tiene una en esa arena de lucha una acumulación de fuerza como para modificar eso. Todavía. Esto no quiere decir que no pueda armar un proyecto para mostrar a la inspectora cuál diga en el proyecto, en esta, que el proyecto se llame en esta escuela entramos todos, qué sé yo. Reverso el proyecto, porque lo que pasa en la realidad tiene que ver con esto, no con lo que está escrito. Claramente, lo que nos tiene que quedar de esto es que pensar en planeamiento estratégico situacional es pensar en acumulaciones o desacumulaciones de poder en el nivel que se esté planificando. Romper las miradas monolíticas en este sentido. Generalmente cuando explicamos, tendemos a explicar con miradas muy monolíticas las situaciones. Queremos que tal cosa de tal modo y que todos los que están en esa cuestión piensan igual o no. Cada acción tiene que ver con correlaciones de fuerzas que se están dando, que están en los sectores sociales y están llevando adelante esa acción, que están actuando. Esto claramente remite a lo que planteaban, bueno, una mirada política porque es una mirada técnica. Ojo, lo político incluye lo técnico, pero no puede limitarse solo a la cuestión técnica. Esto ya lo voy a explicar. ¿Esto queda más o menos claro? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra cuestión muy central que hayan visto? Muy rico los mates que me convidaron. ¿Cómo íbamos a la de caña al agua? No, no importa, acepto uno así. Se quejaron todos, así que... Prometo no quejarme. ¿Alguna otra cosa central que hayan escuchado en el teórico y que no haya quedado clara o que vean que tiene una relación con esto y quieren agregar? Cada ámbito de planificación se dan y que derivan en que se tomen unas decisiones u otras. Básicamente por lo siguiente, y si no están de acuerdo, no comparten lo que voy a decir, me lo plantean, digamos, es una percepción mía. Está bueno. Tenemos, en general, sobre todo en nuestra formación, algún a priori construido durante la carrera, sobre todo, al momento de las situaciones, por el cual rápidamente creemos que solo, que todo lo que pasa en una institución es solo por lo que planifica el Estado, y que todo lo que planifica el Estado seguramente está a la derecha o peor de lo que se querría hacer en esta escuela si el Estado fuera otro, tuviera otras intenciones. ¿Me siguen? ¿Sí? Como una concepción incluso hasta ingenua o basista, o sea, o de creer que siempre las bases van a estar en una cuestión de avanzada, que no necesariamente es así. Si por ejemplo, uno toma, voy a volver a tomar el ejemplo de la cuestión de género que está en la ley provincial, que insisto, es una ley que es deplorable en otros aspectos. Lo vamos a tomar este, de la concepción de género y la identificación de los adolescentes como sujetos de derecho. Si uno toma eso y lo cuento porque lo he vivido además, y lo trabaja en equipos con docentes de cualquier lugar de la provincia, va a poder ver, con mucho dolor por ahí, que muchas de las concepciones de los docentes son mucho más retardatarias o se parecen mucho más a las de Monseñor Aguer. ¿Sí? Y esto, ¿qué quiere decir lo que estoy planteando? Que uno va a ser ingenuo con respecto a lo que se planifica el Estado y cómo se... No, no quiere decir eso. Quiere decir que tenemos que desarrollar una mirada alerta, que no sale a tragar sapos. Porque si siempre vamos a entrar a, como el a priori, como el Estado está copado desde hace décadas por el neoliberalismo. Entonces, lo que pasa es que antes del neoliberalismo era todo maravilloso, era todo una porquería, solo por culpa del Estado, estoy poniéndolo así racionalmente, ¿no? Corremos el riesgo de, al momento de querer entender lo que pasa en una institución, por ejemplo, que es lo que van a tener que hacer ustedes ahora, en esta materia y particularmente en el práctico, de terminar no entendiendo nada, porque vamos a ir con porque vamos a ir ya sabiendo lo que queremos que pase, y entonces no vamos a descubrir nada. Y tenemos que, en algún sentido, intentar quitarnos algunas anteojeras, si es que las tenemos, por ahí no las tenemos, por ahí está bárbaro esto. Y poder ver cada cuestión en su justa medida, porque además lo que ha generado lo que ha generado la crítica del neoliberalismo educativo, en principio, que es lo que más conozco, o sea, las posiciones críticas del neoliberalismo, al cual escribo, por supuesto, pero lo que ha generado es una mirada ingenua sobre lo que pasaba antes. Es cierto que muchísimos problemas los tenemos, muchos, a partir de la aplicación de la Ley Federal de Educación. Es cierto que muchos problemas que ya estaban se profundizaron con la Ley Federal de Educación. Pero lo que es importante es que veamos que había muchos problemas que ya estaban. Porque si no, uno cree que empezaron los problemas en el sistema educativo a partir de la Ley Federal. Voy a poner un ejemplo que da cuenta de esto. Algo por lo que se ataca al neoliberalismo educativo es por la falta de financiamiento, que en los congresos se traduce en aulas con muchos pibes, pocos cargos designados, todo el presupuesto educativo se gasta solo en sueldos, infraestructura con serios problemas, la provincia de Buenos Aires particularmente es un desastre, y es cierto todo eso. ¿Sí? Ahora, yo por ejemplo hice mi primaria de 76 al 83, época de la dictadura, época en la cual entraba en crisis, ¿sí?, el modelo de Estado benefactor, si es que tuvimos todo lo que hayamos tenido, que se supone que era mejor que esto. En verdad, en la escuela que yo iba, cursé cuatro grados en casillas. ¿Estufa teníamos? ¿Ahora que reclamamos? No, no teníamos. ¿Eso qué quiere decir? No tenemos que reclamar ahora, no quiere decir eso. Pero quiere decir entender históricamente los procesos. Si uno reclama pensando que venimos de una situación gloriosa, que en verdad tampoco en una cantidad de aspectos era tal. Y cualquiera de los que somos más grandes que piense en su escolaridad, seguramente, si fue en la provincia de Buenos Aires, no tenía profesor de educación física, no tenía profesor de... Las escuelas eran la directora, la maestra, dice borrador. ¿Sí? Insisto, ojo, intento ser cauteloso cuando planteo esto. No estoy diciendo que no sean graves las consecuencias del neoliberalismo educativo, en este caso, en el liberalismo general, el educativo en este caso. Estoy diciendo que para criticar, tomar posiciones críticas ante esto, no tenemos que idealizar situaciones anteriores que en algunos casos no eran tales. En otros eran mucho mejores. Pero poder ver y desmenuzar bien cada cosa. ¿Me siguen? Pueden no compartir lo que estoy diciendo, ¿eh? Y pueden no compartirlo en voz alta, además. ¿No? Creo que son varios los docentes de esta carrera que idealizan un poco, también por parte de la ignorancia de un pasado que se ha perdido, supongo. Hola. Hola. Hola. Tiene más que ver con la experiencia de vida y haber pasado el presente histórico. Es muy malo dibujando, pero... En la década del 60, esto tengo datos que acreditan esto que estoy diciendo. En la década de 60, o sea que se supone que en la flor de la distribución de la renta en Argentina, en lo que es la historia argentina, todas las escuelas que comenzaron en el partido de Moreno a funcionar, todas, empezaron a funcionar en vagones viejos de tranvía. Imagínense hoy el escándalo que armaríamos, con razón, por supuesto. ¿Sí? ¿Sí? Abriríamos escuelas que funcionaran en vagones viejos de tranvía. Y ahí eran natural, ¿no? Pero como no era pleno, ¿qué pasaba? No era tan, no, no era tan maravilloso. Había cosas muy duras y había circuitos diferenciados muy grandes dentro de la educación. Los hijos de los sectores populares iban a las escuelas, ¿sí? Los hijos de los cabecitas negras que venían de la provincia iban a las escuelas de Colombia, estaban en los barrios. También hay datos concretos económicos que dicen que la distribución de la riqueza era sí, otra. También. Pero sí, se tiene, hay varios que tienen la idealidad de ese pasado, como que bueno, que lo que la solución sería volver a ese pasado. Por eso, yo lo que estoy queriendo plantear es que no es que. O seguir el camino que se empezó en aquel momento, supongo. No es que. O porque entonces pasaba esto, entonces todo igual, no es que empeoró. No. Lo que estoy queriendo marcar es que tenemos que agudizar la mirada en función de si queremos ser o creemos que ya somos intelectuales críticos y de poder construir categorías críticas que tengan un punto sólido, sobre todo porque en muchos momentos vamos a tener que discutir con gente que va a plantear otra cosa y que sí sabe esto, y que cuando yo me ponga a discutir, no, porque toda la culpa de todo lo que pasa del neoliberalismo, me van a decir esto que yo estoy diciendo ahora, pero para ¿cómo que la culpa es? Fíjate, no decís nada, que en tal momento pasaba tal cosa. Y es cierto, me tengo que callar la boca, ¿no? O cuando se sostienen mitos, hay algunos argumentos que son caballitos de batalla y que no son necesariamente ciertos, y con los cuales creo que hay que tener cuidado. Por ejemplo, está bastante instalado en el discurso de nosotros los docentes de la provincia de Buenos Aires, y en el sentido común incluso es algo que circula, que todos laburamos con 40 pibes y que así no se puede trabajar. No es cierto. ¿Hay escuelas que tienen 40 pibes? Sí hay, pero hay escuelas que están vacías porque los pibes dejan y los pibes dejan porque hay pobreza, pero también los pibes dejan porque a esa escuela en particular le importan tres pepinos que los pibes dejen, por ejemplo. ¿Sí? Si uno saca las estadísticas en números, Partido de Moreno, un partido representativo de la provincia, no sé este año, pero el año pasado, y me encargué personalmente de relevar los datos y de hacer los cálculos, el promedio de pibes que había por aula en el Partido de Moreno era de 27,8, una cosa así. ¿Que eso es mucho más que lo que tendría que ser? Posiblemente. Yo creo que sí. ¿Sí? Que sobre todo en las condiciones que trabajamos actualmente, con la situación que llegan los pibes, que es mucho. Ahora, discutamos eso, pero no utilicemos como argumento de decir que hay 40, porque cuando vamos a discutir públicamente, nos demuestran que no hay 40, que hay 28, y quedamos como unos salames porque estamos diciendo algo que no es cierto. Si en verdad hay otra cantidad de aspectos para pegarle a la situación educativa y que hay que mejorar y que son terribles, o incluso podemos discutir porque es terrible laburar con 28 en esas condiciones. Pero teniendo cuidado de no sostener el caballito de batalla que después no se corresponde con la realidad. O no necesariamente. De lo que se trata en nuestra materia es de que podamos, cuando vayamos a las instituciones, es decir, con el ojo agudizado para poder ver esto, para poder poner en tensión los propios discursos, los que tengamos, interpelarlos en comparación con lo que estamos observando, y bueno, e intentar establecer categoría de análisis sobre lo que estamos realmente viendo. Si no me entienden algo, me dicen, ¿eh? Si no están de acuerdo, también. Yo lo que sostengo es que además de este tipo de análisis, y porque no quiero ser ingenuo, y creo que hay arena de lucha en todos lados, es cierto que este tipo de análisis uno tiene que tener cuidado en qué contextos lo hace o lo dice. Digo, yo estoy hablando acá, en una cátedra universitaria, con alumnos míos que están por empezar a regresar, y entonces puedo hablar de determinadas cosas que en otro ámbito no las hablaría, ¿sí? Concretamente, si me dan un pasaje gratis a Punta del Este y me lo encuentro en la playa Neustad, me pongo a discutir educación, y Néstor me dice, no, lo que pasa es que los docentes son unos vagos que no van nunca a trabajar, yo jamás voy a aceptar adelante de él que tenemos un problema de ausentismo docente serio. ¿Sí? Ahora, hacia adentro, tengo que poner, si me pongo a pensar en este ejemplo, bueno, ¿qué pasa? Y sí, la verdad que creo que la situación que tenemos de ausentismo docente es grave. ¿Sí? Y que tenemos que pensarlo hacia adentro, en esto de el Estado como arena de lucha. Porque además estamos dejando un flanco abierto, por el cual después los otros nos destrozan y tienen elementos para destrozarnos. ¿Eh? el tema de todos los lugares, por ejemplo, cuando Macri ganó, fue una de las primeras cosas que dijo. Claro. Y todos los sindicatos de cosas. Claro. Ahora vos sos director de una escuela y tenés un fulano que sabés que está todo grande siendo ser enfermo. Uh-huh. ¿Sí? Y que no puedes hacer nada porque siempre te van a tener la licencia, por el reconocimiento médico y bla bla. Eso también es un problema. Sí. Estaba pensando en esto que decías de la arena de lucha. Sí. No sé, yo no soy docente, pero se me ocurre que antes de la ley federal también se, o sea, supongo que había quejas de que esto no, algunas cosas no funcionaban, quejas como hay en este momento. Sí. Que dentro de esas quejas, en esa arena de lucha, se planteó la posibilidad de hacer una reforma y dentro de esa arena de lucha ganaron aquellos que querían la reforma. Y no sé si en cierta forma no fueron apoyados también en las críticas que hacían los demás sobre el sistema que había. Entonces, bueno, si criticás el sistema que hay, hagamos una reforma. Y como que, no sé cómo explicarlo. Sí, sí, sí. Creo que entiendo. Como que ganaron en esa lucha de poder, hicieron la reforma. Y al final la reforma fue peor que lo que criticaba. Entonces ahora como que se rememora lo anterior, porque lo nuevo fue mucho peor. Uh-huh. No sé si me explico. Sí, sí, sí, sí. Creo que el tema de la reforma fue anterior, criticar la reforma fue anterior a la voluntad de los maestros. Creo que hubo una voluntad creada, una necesidad o una creencia instalada desde las esferas del gobierno sobre la necesidad de reformar. Yo, ahora si me quedo de otra forma. Yo creo que se utilizó la crítica que se hacía sobre la situación en ese momento para crear la necesidad de la reforma. Pensémoslo como política de Estado. Es un mundo más amplio que educación, porque que por ahí queda más gratis, porque entiendo no sé lo que estás diciendo. ¿Qué pasó con los ferrocarriles? Esto que estás diciendo vos, si yo entiendo bien. Es cierto que los ferrocarriles no funcionaban bien. Entonces, pero también hubo una intención, dejado caer, y hubo una privatización, que aún la gente que defendía la gente común, digo, la gente de apelo, que defendía la privatización en aquel momento, está puteando, diciendo, ah, mirá lo que... En algún sentido, es semejante. Desde los sectores que intentamos tener posiciones críticas, o que queremos tener posiciones críticas con oposiciones que entendemos que corren por izquierda, con respecto al hegemónico, dentro de lo que hace el gobierno, del sistema educativo, yo creo que tenemos un problema, y que es que no logramos hacer algo muy lindo que decía Freire, que yo ya lo mencioné en otra clase, que era esto de articular la denuncia con el anuncio. Como Freire decía, en Pedagogía de la Esperanza, que tenemos que ser capaces de articular la denuncia de un presente injusto con el anuncio de un futuro a construir éticamente, políticamente, entre todo lo que queramos construir. Me parece que, trayéndolo a lo que vos decís, que algunos aspectos centrados en la denuncia de lo que no, si no tienen que ver con una acumulación de fuerzas para anunciar algo distinto y mejor, terminan no sirviendo. No, y termina haciéndole pie a los que proponen otra cosa. Claro. Que sería lo que vos querés. Voy a poner otro ejemplo de esto. El Estatuto del Docente de la Provincia de Buenos Aires, tiene un montón de aspectos que, en mi opinión, tendrían de ser cambiados ya. Ahora, en este contexto, yo te lo estoy diciendo acá. Si en este contexto viene una intención de cambiarlo, yo estoy dispuesto a salir a pelear para que no lo cambien, porque estoy convencido que no lo van a cambiar en la dirección que yo o el actor social, para eso pertenece con esta arena de lucha, queremos. Lo van a cambiar en otro, para el otro lado. Si eso es erróneo, no político, y tal vez sí, no lo sé, pero estoy blanqueando, digamos, en un ejemplo lo que haría. Tiene que ver con esto de elegir qué cosas uno dice, en qué lugares, con qué acumulaciones de fuerza y para cambiar cosas en qué dirección, ¿no? Bien. Sí, o sea, tu intencionalidad de cambio la utilizan en otro sentido. Se sale el tiro por la culata. Claro. Eso, no tiene que llevar a la plaza. Eso en definitiva es lo que se trataba de decir. No es la punta del este, no lleve. En definitiva, eso es lo que se trataba de decir hoy. Está bien. No, si se entendió lo que decías. Bueno. Queda en principio un poco clara la diferencia entre planeamiento estratégico situacional y planeamiento normativo. Y en esto de que la intención la vamos a poner en el práctico, en cuando vayan a los lugares en los cuales están dando trabajos, que más tarde avanzaremos sobre eso, poder tener una mirada aguda que nos permita entender bien, con todas las contradicciones que haya, qué es lo que está pasando ahí con la planificación. Y que hay un elemento estratégico y que es normativo y no hay pureza en esto. A ver, yo trabajo en una cátedra en la cual trabajamos sobre planeamiento estratégico y cuando estuve a cargo de la dirección de alguna escuela seguramente puse en juego una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con lo que estoy diciendo, que tiene que ver con el planeamiento normativo, algunas queriendo, otras sin querer, quién sabe. Porque una cosa es también teorizar y analizar una situación y otra cosa es constituirse en actor social con capacidad de intervención, y ahí uno hace según la acumulación de fuerza que tenga y según la tela que tenga en ese momento para hacer determinadas cosas. Uh-huh. Después mirar para atrás y decir, uy, ¿cómo hice esto? ¿Cómo no me di cuenta? Por eso yo insistía en la clase pasada que esta materia en algún sentido se parece al taller de docencia. ¿En qué sentido? En que son dos materias que nos tienen que permitir pensarnos en situaciones de actuación. No solo, y si hacemos análisis de lo que hace el otro para pensarnos nosotros actuando también en esa situación. En general, todo o el conjunto de las materias son más analíticas solo de situaciones. Entonces criticamos que el neoliberalismo es esto, que didácticamente vamos a hacer trabajito y que la maestra es tal cosa, pero después cuando tenemos que poner el cuerpo para dar clase, nosotros, o tenemos que poner el cuerpito para planificar, se toca planificar o para decidir, ahí se nos complica porque es muy difícil. Y es así esto, digo, el trabajo en educación, en el nivel que trabajemos, es un trabajo difícil. Bueno, borra. No, por lo menos no voy a borrar por si le sirve esto para algo de... Me igual anotaron algo de esto. No era lo que esto. No lo había puesto para que anoten, pero. Hago una pregunta. ¿Sirve que hagamos esto de recuperar un ratito lo que vieron en el teórico como para centrarlo en la situación de que van a ir a ver? Bueno. Si en algún momento hay algo que resulta reiterativo, después te me lo dicen, entonces pasamos de lo que yo veo todos los años que es un poco útil esto de bajar un poquito a la situación de lo que va a ser el trabajo de campo de ustedes. Ustedes tenían dos tareas. Una, leer el texto de estudios y otra, leer el texto de anteno. Carta y verdad sobre la mesa. ¿Leyeron? Porque en función de quiénes leyeron, quiénes no, ¿cómo nos organizamos? Por ahí podemos distribuirnos y a ver, ¿quiénes hicieron todo? Los dos textos. Levanten la mano, vamos a tener una escuela. Yo soy maestro, así que le hacen medio cuadradito. De alguna manera la quieren escoger. ¿Quiénes leyeron solo pulidor? Leyeron todo un email, ¿no? ¿Quiénes leyeron antero? ¿Quién no leyeron nada? Está bien, bueno. Bueno, organícense ustedes en función de... Como que no, está bien, porque esto nos da la base para ver sobre qué trabajo. Yo lo que quiero es lo siguiente. Escuchen bien, como consigna. El texto de Puigdós fue escrito a mediados de la década del 90. Alrededor del 95, si me equivoco, ahí está la fecha. Es más, fue escrito para en relación con un requerimiento de lo que era en ese momento el Frente Grande. Y lo que hace Puigdós es plantear la situación que se está instalando en lo que tiene que ver con el neoliberalismo educativo. Y pasaron 12 años. Yo lo que quiero es que ahora cuando trabajen con el texto que puedan identificar lo siguiente. Los puntos principales, que ahí es muy claro el texto en eso, en los cuales ella centra el neoliberalismo educativo o en qué se manifiesta. Y de esos puntos que ustedes puedan ver o pensar 12 años después, ¿qué cosas creen que sí ocurren así? ¿Y en qué la verían? ¿En qué creen que la verían en una escuela? Como esto que dice Puigdós, yo creo que pasa. Y si voy a una escuela, ¿en qué lo veré? ¿O qué creo que lo veo? ¿Y qué cosas no pasaron así? O por ahí, si pasaron, están cambiando un poco hacia atrás. ¿Se entiende? Lo que es identificado como posibilidad. ¿Qué pasó y en qué lo verían? ¿Y qué no pasó? O por ahí si pasó está dejando de pasar, ya está cambiando. En esto de que hay contradicciones y hay avances hacia derecha y hacia izquierda en algunas cosas, sobre todo en mi opinión, en estas políticas educativas actuales que son difíciles de encuadrar en esto. Hay aspectos en los cuales profundizan criterios instalados por el neoliberalismo y aspectos que no, que hacen dudar, son difíciles de encuadrar o identificar en el momento. Por ahí después, con distancia histórica, uno la puede ver más fácil, pero ahora se complica. ¿Estamos con Puigros? Con respecto al texto de Antelo, ¿en qué se asemeja o se diferencia el concepto de crisis que usa Antelo al que usa Puigros? Los dos en algún momento hablan de crisis. Fíjense que el texto de Antelo es un texto posterior, ya es de la década actual. Y también en comparación con lo que dice Puigros, Antelo, ¿qué perspectivas instala como para mejorar algo o cambiar algo en una dirección optimista, ¿no? Fíjense, Antelo habla esto de las fuerzas que unen o que desunen, después tiene algunas puntas de por dónde cree que andaría o que debería construirse. Siempre es esta lógica que estamos planteando, que es que nosotros estamos trabajando en planeamiento. Decimos que como definición, esto lo plantea Matus, que el planeamiento preside y precede a la acción. O sea que el planeamiento se da antes de la acción y le da un orden a esa acción. Es un pensamiento para la acción. No solo para entender lo que pasó, sino para ver cómo se construye para lo que uno quiere que pase. De esta línea que tenemos que o de esta matriz tenemos que intentar interpretar todos los textos. El de Pilos en este caso y el de Antel. ¿Estamos? 7 y 5. Trabajen 40 minutos con eso. Hacemos un recreito de 10-15 minutos ahí. Y después hacemos una apuesta en común y vemos el trabajo de campo. El que tiene dudas o necesita ayuda, me llama. Grupo de no más de 4. 5 a los últimos, ¿eh? No vamos a un solo grupo. Así como un artículo periodístico. Afectan a los encuentros entre los sujetos de la educación, tanto como Y además hay todos se han marcado por la conspiración. Ahora también, aunque sea por la marcación de hacia redondo. Gracias.

El otro día estaba en la biblioteca de Chile. ¿Cómo es? Y vino una mujer y dijo, vino un chico y dijo, ¿tiene tal cuenta? No, la mujer dijo, ah, no, ¿no me crees el actor? No, yo no puedo saber el técnico está cada cuento. Todo así con este todo. Bueno, gracias, escúchame, señora. Y después comentaba esa con otra. Son todas maestras de los 65 años, pero se me está durado. Ay, los chicos ahora no saben nada, ni siquiera saben el autor. Y así estamos, ¿no? Bueno, eso sería lo que es, creo, clásico. Pero la gente, que supuestamente los promotores de la cultura, se echaron a alguien joven y quería entenderlo por un cuento. Y quieren explicar toda la realidad a través de que se ortografía. No. Pero ya los ves y escuchabas. Y los chicos, no pasa nada, los chicos escriben mensajitos de texto y después llevan eso al cuaderno y escriben cualquier cosa. Ellos no tienen ni idea, no saben, que hay distintos géneros textuales. ¿No viste el texto de la madre? A ver, ¿cuál de todas? La de la nación de Valdivia. Ah, sí. Menos mal, pues eso que estábamos. No, Armando otro día fui a la biblioteca y me dijo, si no lee los artículos que leo, se queda fuera de tertulia. Ah, no me voy a ponerle esto. ¿Cómo es el periodismo de tecnología educativa? ¿Cómo se llama? Val. No, no, no. Nadie puede poner. No, no, no, no. Nicolás. Habla sobre los vínculos de marketing que establecen en el vínculo. Es un texto genial. Está en la unidad de Juliet, sí. Bueno. Bien, Juliet. Nicolás Juliet. ¿Sí? No, no, no sé. Burbule. Nicolás Burbule. Ahora vamos a dar una rechazada, pero ¿qué decía Burbule? Nada, leerlo. No, los mensajes de texto, de la forma de comunicación entre los jóvenes, la forma de escribir, la forma de modificación. El tema no es un apocalíptico en términos de un cuarto mundo. Uno sí que se pone apocalíptico, ¿no? El acabose. Y tampoco integrado. Y después de las vacaciones leí un capítulo integrado de por eso hablo. Leí apocalíptico integrado, leí pero entendí, pero consciente. Aparte, en verdad, si no leí más o menos alguna ilación de dos o tres libros sobre el tema, te perdés con él. Pero es riquísimo este para la gente, seguro. Pero hay que leer el último libro de él, que es como el cangrejo donde se compilan todos los pensamientos del último tiempo, donde están en artículos periodísticos. Algunos se te he enviado, ojo de todo. Sí, lo leí, ojo de luche. Muy bueno. Claro, porque le dice cuando nace, le dice la madre, ¿eh? Los ojos de luche. Pero es más bueno el tema de cuando explica cómo la televisión fragmenta la noticia para hacerte pensar de determinada forma en su programa. ¿Qué le diría? ¿Humberto Eco? ¿Qué le diría? Ah, ¿viste que está? ¿Tiene azúcar? No, tiene una cosa muy extraña, no tiene azúcar. Tiene una especie de dulzura. Tiene sabia vegetal de la planta de... Gracias. Otra parte. papá. Claro, por eso. Este es su papá, la madre, la abuela de la madre. Después bajamos un poco, como se dice, me da cuenta también. ¿Cómo se nota que no? Tu papá, ¿cómo? Tu papá, ¿cómo? Tu mamá, ¿cómo? Claro, tienen un tío común. Claro, son hijos. Nosotros somos hijos de los hijos. ¿Cómo van a con el país? ¿No? Me meten un día en una planta. Y la radio. Sócrates es más compleja, ¿no? Pero bueno. Está bueno, el prejuicio lo tomamos todavía. ¿Vieron que hay unos monos que fabrican herramientas? No, hace la maqueta. Tiene herramientas que fabrican monos, pero no monos. Es muy bueno. Es un chiste de él. Se lo veo técnicamente, me estaba preocupando. Mónica, de que va a ser abuela, se apuesta como si está bien, se ponga de padre y abuela. Que marque la moral, ¿no? Marque la moral, claro, claro. Como tu abuela. Como tu abuela, que se quedaba estudiando hasta las 12 de la mañana. Claro, fíjate tu abuela cómo estudiaba. Yo nunca hice eso. Esa tiene forma de comprobarlo. Te dicen, ¿cómo lo comprobás? Porque yo me acordaba a las 7 de la noche y rezaba mi oración. Yo te escuché llorar a vos, eso eran llantos. Ahí no había pañales, ¿no? No, no. ¿Qué cuchillo de plástico? Yo lavaba, le dije. Lavaba el celular, ahí seguí las cartas a mano. Las cartas se quedan a mano. Bueno, Mario, estaba equilibrando, mano. ¿Qué limpieza sanitaria? Ojo, no, eso no. No, pero no pasó nada, de verdad. ¿Qué limpieza sanitaria? No, pero eso con el juego mucha vida. No, pero está seco, eso no pasó nada, de verdad. Estaba seca, estaba seca. ¿Ves que eso a tu abuela no le pasaba? A mi abuela no le pasaba. Claro. ¿Qué pasaba? ¿Cómo le fue la puerta? ¿Uno se le fue? Más o menos, pasamos con la puesta en común. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Q

Bueno, ampliamos un poquitito la rondita y empezamos con Figueroa. Es decir, las compañeras están de espaldas. Y... para que más o menos veamos toda la cara. La idea es que se vienen a cara entre ustedes, ¿no? No, no, no, no. Si podemos llamar, sí, las que están en el medio, nos vamos a contar lo que trabajamos. Bueno, antes de empezar, le voy a leer un texto muy pequeño. Que creo que tiene relación con lo que queremos evitar en la materia. O sea, con lo que no queremos que pase en planeamiento. Después veremos. Se llama Sexa, es de Luis Fernando Vericino. Un diálogo. Dice, papá, ¿cómo es el femenino de sexo? ¿Qué? El femenino de sexo no tiene. ¿Sexo no tiene femenino? No. ¿Solo hay sexo masculino entonces? Sí, es decir, no, existen dos sexos, masculino y femenino. ¿Y cómo es el femenino de sexo entonces? No tiene femenino, sexo es siempre masculino. Pero vos mismo dijiste que hay sexo masculino y femenino. El sexo puede ser masculino o femenino. La palabra sexo es masculino. El sexo masculino, el sexo femenino. ¿No debería ser la sexa? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Disculpa, ¿por qué no? Sexo es siempre masculino. ¿El sexo de la mujer es masculino? Sí, no. El sexo de la mujer es femenino. ¿Y cómo es el femenino? Sexo también, igual al del hombre. Ah, el sexo de la mujer es igual al del hombre. Sí, es decir, mira, hay sexo masculino y sexo femenino, ¿no es cierto? Sí, son dos cosas diferentes. Y entonces, ¿cómo es el femenino de sexo? Es igual al masculino, pero no son diferentes. No, o sí, pero la palabra es la misma. Cambia el sexo, pero no cambia la palabra. Pero entonces no cambia el sexo, es siempre masculino. La palabra es masculina. No, la palabra es femenino. Si fuera masculino sería el palabra. Basta, anda a jugar. El muchacho sale y la madre entra. Y el padre comenta, tenemos que vigilar al gurí. ¿Por qué? Pregunta la madre. Solo piensa en gramática. ¿En qué creo que tiene que ver esto con la materia? No en cuestiones de sexo, que no me interesa en lo más mínimo ponerlas en situación de debate. Acá. Y no llegar a conclusiones equivocadas a partir de las preguntas que hagamos, o de las preguntas que nos hagan. Si nosotros tenemos la anteojera de la gramática, como tenía este padre, puesta al momento de mirar, vamos a hacer preguntas equivocadas y a encontrar situaciones que en verdad son respuestas a esas preguntas equivocadas que estamos haciendo, pero que no están dando cuenta de lo que realmente está pasando. Como le pasó a este pobre padre. Bueno, me pareció que... está bueno, ¿te gustó? Los que tienen hijos. Ahora que todo listo, tiene que conseguir. No hubiera durado tanto la conversación. No hubiera durado tanto la conversación. Se hubieran escapado antes ustedes de la conversación. No, se hubiera escapado el nene. Bueno. Toda la pobre maestra. Vamos a empezar con el texto de Julio. Escuchamos todos. La idea es que lo compartamos, que discutamos un poco, que podamos ver si identificamos de qué se refería. Bien, ustedes van a ver que la unidad cero está estructurada en modo tal que tiene todos textos que intentan explicar los fenómenos contextuales, políticos y sociales en los cuales están inmersas las instituciones. Que por un lado son textos a propósito, muchos de la década del 90, explicando el, entre comillas, el florecimiento del neoliberalismo como de peligro, y muchos posteriores al 2001, con nuevas explicaciones en función de nuevos sectores sociales que se conformaron a partir del 2001 y que cuentan al neoliberalismo en esa nueva fase de retracción, además en el consenso popular. Después verán, veremos qué tanto se retrajo no en el consenso popular, discutible, lo digo como para esquematizar. Entonces van a haber dos etapas de autores refiriéndose al mismo fenómeno. Lo que tenemos que hacer nosotros es ver la forma de articular lo que veamos en esta en teoría con cómo se corporiza eso en las situaciones reales, escolares, institucionales que vamos a ir a ver. Es decir, si hablamos de crisis de la educación, y suponiendo que asumimos el concepto de crisis, eso en lo concreto, en esa institución a la cual yo voy, ¿en qué lo estoy viendo? Que podamos establecer categoría de análisis que nos permita ver cómo se corporiza eso en una realidad. ¿Por qué? Porque si no establecemos también categorías muy amplias, que terminamos explicando nada. Es eso, la educación está en crisis. Bueno, puede estar en crisis, se puede manifestar en la escuela que va ese grupo de un modo, en la que va aquel otro de otro modo, o no manifestarse, o lo que fuera. Bien, arranquemos por ahí entonces. ¿Qué dice esta señora Muñoz sobre la crisis de la educación? Sí, orgánica. Es orgánica. ¿Y a qué se refiere, bueno? Que afecta no solamente los vínculos entre los sujetos de la educación, sino también su relación con la cultura. ¿Sobre la? La relación con la cultura. Y va a marcar síntomas que hacen evidente este carácter orgánico de la crisis. Fíjense cómo ella también recurre en esto a esto que yo marcaba al principio de utilizar palabras propias de otras disciplinas, ¿sí? Habla de crisis orgánica, ¿sí? Y habla de ti. Bueno, antes de pasar a los síntomas que plantea Poudreau, esto es diferente a lo que plantea Antelo, varios años después. ¿Qué es lo que plantea Antelo con respecto a la crisis de la educación? De hecho, dice que la palabra crisis en sí misma es una palabra vacía. No la alcanza para explicar, no denota una idea clara de lo que se quiere decir, porque al final todo está en crisis, entonces todo está en crisis, y al final nada, no, nada de crisis. Lo que dice que en lugar de crisis va a hablar de momento de la lucha en el cual la fuerza de la desunión, de la separación, de la dispersión lleva a la delantera. Sí, había dos momentos de lucha, de separación y de unión, ¿no? Un poquito acá. ¿Qué piensan ustedes? ¿O, a qué abordaje se sienten más cercanos? ¿Al de Poudreau, que habla de una crisis orgánica con síntomas, que ya veremos porque comentaremos un ratito cuáles o cómo? ¿O a la posición de Antelo? ¿O no saben, o a ninguna? No sé. La idea es que pensemos en voz alta, no importa si hicimos una pavada. Yo creo que venía con Puiro hasta que leía Antelo. Ah, ¿por qué? Y porque, como vos también dijiste un montón de veces, a mí me da la sensación que Puiro habla de las consecuencias del neoliberalismo, pura y esencialmente neoliberalismo, y en cambio Antelo está hablando quizás del neoliberalismo también, y la fuerza de la desunión, pero habla de lucha. Y Puiro no la menciona. ¿Y vosotros qué dicen de lo que dice la compañera? ¿Cómo es tu nombre? Florencia. De lo que dice Florencia. cómo organizaste la tropa, ¿eh? Por ahí podemos pensarlo de este modo, a ver. Vamos a centrarnos un poquitito en Puyro, sin profundizar en todos los síntomas. Si nosotros tomamos el concepto crisis, entendiéndolo como que hay una crisis en cualquier orden de la vida o de las cosas, cuando algo que funcionaba de determinado modo, que daba respuestas de determinado modo, deja de funcionar o de dar respuestas, se toma una crisis asmática, siguiendo la, tomando la metáfora médica, porque determinado proceso de oxigenación que se venía dando deja de darse. Uh-huh. Algo que venía dando respuesta deja de dar respuesta. En esa lógica, sí podemos tomar como válido todo el planteo de Fuenerón en cuanto a que este sistema educativo moderno, que había sido creado con determinados fines, que no profundizaremos aquí porque todavía no hay estudio social, en función de los fines para los cuales había sido creado, estaba dando respuesta, que por ahí no es la que a nosotros nos gustaría el día de hoy, o podemos hacer un montón de críticas, pero esta línea de lo que hoy decíamos, que el día de hoy no puede hacer un montón de críticas. Pero daba una cantidad de respuestas que era la que quería dar, ¿no? Y en algún momento entra en crisis, a partir de todos esos síntomas que demuestran que está en crisis, porque deja de dar esa respuesta. ¿Me siguen? Ahí el problema que tenemos es si aceptamos que hay que cambiar el sistema educativo en función de nuevos requerimientos o de nuevas preguntas que tendría que responder, o si hay que cambiar la realidad para que vuelva a ser como era, para que el sistema educativo dé respuesta. Esas serían como dos posiciones extremas que tenían que ver con preservar la tradición. ¿Sí? Ahí estaría bien el argumento de cualquier profesor que diga, no, pero estos pibes, y empieza a comparar a los pibes de hoy con un alumno ideal que construyó hace 20 años, y entonces, si la pretensión es que los pibes que llegan a las aulas pase algo por lo cual van a ser iguales que los que eran hace 20 años, es medio difícil que pase en principio, de lo que es la construcción histórica, es difícil que pase, que pase es imposible. El riesgo de esta mirada, que es el que también decíamos hoy, desarrollar un sesgo o consolidar un prisma al momento de mirar que haga que idealicemos lo anterior sin ver aquellos problemas preexistentes que estaban y se pueden haber profundizado o no. Acá nos pasa algo medio ambiguo también, que que al menos a los que, sobre todo a los pedagogos, a los que estamos trabajando en educación, o estamos estudiando carreras vinculadas a educación, que es lo siguiente: cuando miramos un pasado más o menos cercano, 30 o 40 años atrás, establecemos categorías de análisis que terminan idealizando esto de que la escuela hace 30 años era mejor, el sistema educativo, la reforma lo destrozó, bla bla bla. Y cuando miramos un pasado más lejano, 150 años atrás, somos feroces. Cuando hablamos de Sarmiento, lo destrozamos, por ejemplo. Cuando, por ejemplo, yo no soy sarmientino ni mucho menos, ¿eh? Pero para entender el pensamiento de Sarmiento y tomar posición, es bueno leer, por ejemplo, qué propiciaban o qué escribían sus contemporáneos. No que digo yo 150 años después. En el momento que Sarmiento saca la ley o promueve la ley 1420, ¿de qué pensamiento era portador él? ¿Y cuáles eran, siendo Antelo, las fuerzas que se lo ponían? ¿Sí? Las fuerzas que se lo ponían no eran, y las más fuertes no eran fuerzas progresistas con respecto a él, no eran fuerzas que hablaban de la diversidad cultural, se hablaba de la diversidad cultural en ese momento, eso lo hablamos ahora. Si pretendemos pedirle a Sarmiento que hable de algo que de lo cual ni se hablaba en su momento, ¿sí? Tener este cuidado de no interrogar al pasado solo con categorías de hoy, eso sí que. Lo que pasa es que yo pienso ahí que eso tiene que ver con el público que está dirigido a este discurso. Digamos, esto de... Yo lo que veo acá es una especie de denuncia de una situación actual. Y la manera para armar un discurso convincente, de alguna manera requiere decir lo que han hecho en estos años con la educación es romper y generar lo que venía funcionando, mal o bien, pero estaba funcionando y cumplía con sus metas. Sí, escucho. No, digamos, por eso veo en esto de quizás si el público, si decía tal vez sería otro, digamos que sería otra manera de argumentar el tema de la crisis actual de la educación. Digamos, yo creo que eso, que tiene que ver en función de la denuncia que está haciendo para construcción de un discurso para un determinado público lector. No sé si entiendo, no sé qué piensan los compañeros de lo que dice. ¿Cómo es tu nombre? Ignacio. De lo que dice Ignacio. Entonces escucho lo que dicen los compañeros, estoy buscando algo que tenga relación con esto y que lo quiero leer, pero que como suelo tener mala suerte seguro que no lo voy a encontrar. ¿Por qué quiere decir, Nacho, que en realidad ella, cuando escribe ese texto, no, como que quiere marcar la diferencia de lo que está, lo que este, yo creo que acá, digamos, está el germen del discurso que fue el que triunfó después de la crisis del 2001, que es el condenar el pasado. O sea, condenar los últimos años de neoliberalismo y levantar un pedestal de lo que fue la década del 80 o antes de Menem, por lo menos. La estrategia política. Sí, de cualquier manera no se pueden negar algunas de las cosas que cita, como que se pudieron. Se pueden ver todavía algunos. Tengo este libro que lo recomiendo. En cuanto lo encuentre, cuando ya lo escribo, La educación política, de Isabelino Siede. ¿Tienen algún material de Siede? Que lo tengo en este libro. Transcribe lo que fue en el momento de la sanción de la ley 1420. Lo que fue el discurso de uno de los políticos de la oposición, conservadores, que estaba en contra de la educación laica, gratuita y obligatoria. Y cuando uno lee eso o lo escucha, también tiene alguna calidad mayor en cuanto a cuál era la lucha y también presentando un pensamiento que se peleaba con quiénes. Digo, en esa situación uno claramente dice, soy argentino. Ahí. ¿Sí? Terrible, pero bueno, no nos pasa. Entonces, el concepto de crisis orgánica, además vamos a situarlo en esto que uno, lo que decimos hoy, que uno elabora discursos o dice en función de los escenarios. Vamos a situarlo en el escenario de la década del 90, donde el consenso mediático y el consenso popular también, que tenían las medidas neoliberales, era muy fuerte. Y en ese contexto yo no sé si había margen para posicionarse en un lugar que recuperara o que instalara críticas sobre, en esta línea de lo que decía la compañera hoy, ¿no? Sobre ese proceso que se venía a desarmar. En ese contexto era claro que lo que estaba haciendo en la educación venía a empeorar la cosa, y en esa línea se puede estar hablando de crisis orgánica y de síntomas. Seguramente si 12 años después lo reescribiera, algunas cosas ella misma le indicaría como intelectual. ¿Estamos? Vamos a diferenciarlo del de Anciano. El texto de Anciano en algún sentido tiene más que ver con la lógica del planeamiento, en algún sentido. Cuando, bueno, por un lado plantea esto de que si todo es crisis, nada es crisis. En verdad, Anciano toma el concepto de crisis más no vinculado o más como sinónimo de adversidad o de lo adverso. Es decir, cuando él dice que el sistema educativo se constituyó en situaciones de crisis, nunca hubo situaciones ideales de educación. Pensemos, la ley 1420, ¿en qué año fue sancionada? A ver, por dos preguntas. Bueno, era ley. Se supone que si era ley, a partir de ese momento, todos los pibes del país podían ir a la escuela y terminaban la escuela. ¿En qué momento tuvimos tasas de escolaridad que más o menos daban cuenta? Vamos a poner un número, aunque no sea lo único que sirva, pero para esto puede servir. Que daban cuenta de que el conjunto de la población argentina pasaba por la escuela, como 70 años después. ¿Sí? Todas las infancias de 1900, 1910, 1920, estaban masivamente todavía fuera de la escuela. Existía la ley, pero no existían las escuelas, no existían los maestros. los maestros que iban a enseñar en medio del monte lo tenían con visiones perversas. No sé, los que son más grandecitos le hicieron Junco, no sé si recuerdan este maestro rural, Jorge W. Ábalos, que cuenta su experiencia como maestro en el Chaco santiagueño en la década de 50, era un aula de adobe dando clases, estaba ¿sí? construida entre él y los propios changos con los que trabajaban. En esa línea había crisis ahí, no, en la línea de lo que plantea Puyolón, no, en la línea esta sí, pero era una crisis que tenía que ver con lo adverso. Educar implicado históricamente enfrentar condiciones adversas, condiciones que obstaculizaban la situación de enseñanza, que no eran propicias, que no eran ideales. En esta línea, entonces, crisis hubo siempre, o no hubo nunca, en todo caso ahora cambiaron las adversidades, pero siempre hubo adversidades. Y lo que marca en cuanto a los momentos de la lucha y estos momentos de separación o de unión tiene clara relación con lo que es la definición de actor social para nosotros. Si nosotros decimos que los actores sociales se definen o se constituyen como tal a partir de un problema y de la acumulación de fuerza que tengan para intervenir en ese problema, y que los actores sociales pueden ser fuerzas oponentes, es decir, que el éxito de uno implica el fracaso del otro, ¿sí? Nosotros nos dividimos en dos grupos para cambiar esta silla de lugar y la mitad del grupo la quiere tener en el rincón y otra mitad en aquel, el éxito de un grupo es el fracaso del otro, ¿sí? Comparación salvaje, porque lo que se trata en educación es mucho más complejo que mover una silla, pero bueno, creo que sirve al respecto de lo que quiere indicar. Hay momentos en la lucha y hay momentos de separación o de unión. Si determinados sectores están separados o están perdiendo esa lucha es porque hay otros que están más unidos y que lo están ganando. ¿Sí? Si en los 90 pasaron las cosas que pasaron fue porque determinado sector venía acumulando fuerza desde los 70, los 80, un golpe de Estado, la relación del capitalismo final del cielo, bla bla bla, y acumuló fuerza, se unió, mientras otros estaban separados o dispersos o quebrados. Lo que va cambiando, lo que va moviendo en esos momentos de la lucha es que tienen que estar más unidos o más separados y para hacer qué cosas. Estas fuerzas disolventes o no. Y en ese sentido sí podemos pensar que durante los 90 el proceso de deslegitimación que se dio de todo lo público como concepto de la educación pública, la salud pública, todo lo que tiene que ver con la construcción de lo público, fue un momento de la lucha en el cual hubo mucha pérdida para algunos sectores y afrontarlo con la lucha. Y que en todo caso ahora sí tenemos la dura tarea, si es que queremos como, o si nos convertimos como actor social en algún ámbito para hacerlo, de desmontar eso. ¿Me estás siguiendo lo que estoy planteando o estoy hablando en chino? ¿Queda claro? En esa línea, sí, como un pensamiento más proactivo el de Antelo, y me parece que tiene esta intencionalidad. A ver, quiero decir, en los 90 lo que se estaba intentando desde determinadas posiciones críticas era frenar lo que se venía, o criticarlo y diciendo, guarda que perdemos esto. Y como estrategia puede ser que estuviera bien, aunque esto que no queremos perder tenga aspectos criticables, como el estatuto que se acaba hoy. Pero necesitamos conservar algo, y sabemos que lo que viene es peor. Después veremos que tanto peor o no fue, por eso lo anotaron. Este pensamiento más auspicioso, en términos de decir... Permiso, hola. Perdón, ¿podemos interrumpir o volver un 5 minutos? Dos minutos. Bueno, dos. Gracias. En términos de auspiciar, de bueno, esto ya pasó, este tsunami ya vino, quedamos como quedamos. Tenemos que ver ahora qué fuerzas unen, qué fuerzas separan y si hay algo que queremos reconstruir o no, o si hay que profundizarlo como comparación. Dale. Sí, pero esto es, también es como lo que decías hoy, es decir, guarda que puede pasar esto, pero es no hacer nada tampoco. Es decir, guarda que puede pasar esto. Es no proponer nada para que no pase. En algún momento, o en un primer momento, denunciar puede ser útil. Sí, pero ¿sí? No, por ahí también hay que ver si en ese momento tenés acumulación de fuerzas para anunciar algo o no. En este caso, Puyolón eso lo escribió en alguna acumulación de fuerzas que ella estaba queriendo construir, erróneo o no, que era bastante grande. Fíjate que esto, después me puedo decir, la gente grande le viene a prepaso, prepaso una alianza, alianza en todo lo que sabemos. Pero no vamos a profundizar en eso. Lo cierto es que estaba trabajando con esto para fuerzas que al menos decían que se oponían a eso que estaba pasando, que se oponían y que en algún momento pugnaron por acumular poder para hacer gobierno. Lo estoy diciendo cuando fueron gobierno es otra cosa. Eso seguramente no lo sabían o lo desconocían. No, quiero decir, al menos desde mi mirada no le adjudico mala entraña a la lectura que hacen. Por ahí sí es errónea. Pero bueno, no sé si al fondo. Eso no lo ve cada uno. Vamos a ver qué quieren los compañeros. Sí. Seguimos en cuanto entre. Bien. ¿Qué más? Vamos con los síntomas del pudrido. Síntomas del pudrido. Pudre de la pan, pudre de la pan. ¿Cuáles son los síntomas que dicen? Crecimiento de subculturas y lenguajes particulares. En una franja de la niñez y la adolescencia abandonadas, subalimentadas, dañadas por el SIDA y que ha quedado fuera del sistema escolar. ¿Podemos definirlo como subculturas y exclusión? Uh-huh. Como dos palabras que dan cuenta. Sí. Bueno, ¿creen que eso? Bueno, después vemos si creen que eso pasa o no. Primero, ¿el qué? ¿Qué otra cosa? Discapacitación laboral. Niveles bajos de calificación, desde los más bajos hacia los más especializaciones de posgrado. Baja calificación laboral, ¿cómo así? Mejora la idea. Dificultades para la enseñanza, aprendizaje de la lectoescritura. Habla de la distancia entre los alumnos y el contacto con los libros, la escritura como algo secundario, como medio de expresión para adolescentes escolarizados, sí. Obstáculos para la utilización de la lectura y la escritura en el aprendizaje de disciplinas científicas técnicas por parte de estudiantes universitarios. La brecha entre el lenguaje básico que la escuela enseña y los nuevos lenguajes, el informático, imágenes musicales, que los estudiantes aprenden con rapidez y que los cuales se apropian rápidamente. Caducidad de normas, valores, rituales y simbologías que organizaron durante un siglo el tramo tradicionalmente denominado educación media y que en la Argentina ahora forma parte del ciclo superior de educación general básica y del ciclo polinodal. Ignorancia que tienen los estudiantes sobre la historia nacional y universal, que denuncia cortes profundos en la transmisión cultural entre las generaciones. Existencia entre los adolescentes y jóvenes de forma fundamentalista de explicar la vida y ordenar los propios valores, que conviven paradójicamente con el rechazo al esencialismo, el logocentrismo y el autoritarismo ideológico y cultural de las generaciones adultas. Insuficiencia de espacios que sustituyen la función que cumplían en otro tiempo la familia, el colegio, el club, el local partidario, el barrio, y que eso reduce a discotecas, canchas de pádel, estadios de fútbol, recitales de rock. Y se ha seguido hablar de espacios mediáticos, como era el término, que no lo recuerdo. ¿En el anterior? Insuficiencia de espacios que sustituyen la función que cumplían en otro tiempo la familia, el colegio, el club, el local partidario. Incapacidad del discurso adulto para convocar a los jóvenes, a quienes no considera los legítimos destinatarios de la cultura instalada. este de madera. Bueno, vamos a retomar algunas cositas. Síntomas. Brecha entre el lenguaje escolar y otro lenguaje. Lo reduje aquí. ¿Creen que pasa esto? Bueno. ¿Cómo es tu nombre? Mónica. Mónica establece una variable que no es menor. Esa brecha se puede profundizar o no según de cuáles sean los destinatarios o los sectores con los cuales estemos interactuando. Ahora sí. Buenas tardes. Hola. Hola. Bueno, el calor del conocimiento. Sí. Bueno, no, veníamos a tratar de que a ver si ustedes pueden confirmar el tema del congreso pedagógico que se va a realizar en Caleta Olivia. Tienen conocimiento todos, pues si no, no. Porque es un encuentro que se va a hacer, un encuentro de pedagogía, un encuentro de cátedras de pedagogía de las universidades nacionales. Se va a hacer en Caleta Olivia, en el sur, y bueno, lo estamos organizando, el Centro Estudiantes de acá, tanto la parte de financiamiento y la parte del Encuentro Nacional de Estudiantes de Ciencia de la Educación, que se va a organizar en paralelo, digamos, el Encuentro de Cátedra de Pedagogía y paralelamente el Encuentro Nacional de Estudiantes de Ciencia de la Educación. Entonces, bueno, la idea es que, tratar de financiar todo el viaje. Por un lado tenemos 3.000, o sea, sale como 290 el pasaje. Es una rebaja igual que obtuvimos los coordinadores del encuentro, consiguieron que el valor que está a 370, digamos, a cualquiera que compre el pasaje, se redujo a 290 pesos. Uh-huh. Así que bueno, la idea es que hasta el miércoles que viene confirmen si tienen posibilidades de ir o no. La idea es que salir el martes a la noche, que cae el 25 de septiembre, y estaríamos llegando el lunes a la mañana. Bien. Volviendo, claro. Bueno, llegando a Retiro. Tenía que ir a Retiro que estaba fumando. Así que bueno, esa es un poco la propuesta. Y además, otra de las cosas es que, como se va a hacer este Encuentro Nacional de Estudiantes de Ciencia de la Educación, ella también hacer acá una previa, un preencuentro para, bueno, hacer algún documento en función de algunos ejes que estamos pensando, como plan de estudio, la ley de educación superior, no sé si acuerdan otros ejes. Sí, y fundamentalmente eso, porque había, digamos, una cantidad enorme de ejes, pero que queríamos enfocarnos a algunos, puntualmente el tema de nuestra situación en el plan de estudio, las incumbencias y todo, como son como los puntos que a todo el mundo, digamos, le interesan más, y queríamos hacer eso en este momento. Uh-huh. Así que bueno, si alguno quiere, nos puede dejar el mail. Si quiere recibir información, al menos, sin ningún compromiso, la podemos mandar por mail, si alguien quiere anotarse. Uh-huh. ¿Puedo agregar algo? Sí. No, me parece, a pesar de la sociedad de cada uno, que desconozco, pero entrar en contacto con otros estudiantes de otras universidades, de otros lugares del país, y poder conocer cuáles son las discusiones que están teniendo, cuáles las miradas, me parece que es muy importante en función de esto mismo que veníamos trabajando hace un rato, de a veces de romper un poco esa autorreferencia que tenemos, por la cual creemos que el prisma de cuando nosotros estamos mirando es el compartido por todo el mundo. No necesariamente están pasando otras cosas, puede haber otros discursos, otras discusiones que podamos tener que nos interpelen en aquello que creemos. Así que si uno tiene la posibilidad de participar. De hecho, aportando un poco lo que dice el profesor, sabemos que la gente de Caleta Olivia no tiene un centro de estudiantes organizado de la carrera, que también nos asombrábamos nosotros cuando empezábamos a tener contacto con la gente de allá, que no está organizada en esto, ¿no? Nosotros capaz que nos suena como más natural, capaz sí, y eso no. Nada más en función, digamos, de los debates que se pueden estar, de alguna manera se están generando en la comisión de plan de estudio o dentro de nuestra carrera. Entonces, bueno, es bueno siempre tener un panorama de, a nivel nacional sobre lo que está pasando con nuestra carrera, digamos, para no caer en evaluaciones erróneas o muy sesgadas, ¿no? Entonces, bueno, sería bueno un poco es retroalimentarnos entre todos los compañeros tanto de Luján como de las otras universidades. Es un poco ver qué es lo que está pasando, el estado de situación de nuestra carrera a nivel nacional. Nos parece que es importante el encuentro, más allá del encuentro de cátedras de pedagogía, parece muy importante que el comité organizador nos haya dado un espacio importante para, bueno, para juntarnos y debatir un poco las ciertas cuestiones que nos unen. Así que bueno. Bueno, si quieren, alguno dejó el mail, no sé si. ¿Listo? Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna consulta o algo? Lo de las reuniones del miércoles que vienen, que estábamos tratando de ver de qué manera juntamos fondos, no sé si lo habías dicho, capaz que reiterativa, porque tenemos por carrera adjudicados 3.000 pesos, como tienen todas las carreras, pero no alcanza. Entonces estamos tratando de ver con un bono de contribución a los docentes, por ejemplo, digamos, a voluntad, que ahora justo me la había venido, me empecé a mirar así para abajo. Acercando el bono de contribución. Rifas también, así que ya contamos, hay un compromiso, todos escuchamos, el profesor nos aporta con algo. Entonces, si quieren y tienen alguna idea también para traer, porque a veces se nos agotan las, en rifas las ideas, entonces estaría bueno que participen. ¿Listo? Marcelo, ¿te vas a anotar? ¿En el mail o en el viaje? En el viaje. ¿Qué estás pensando? Sí, ¿qué me estás pensando? Bueno, muchas gracias, ¿sí? Bueno. Disculpen. Bueno. Vamos a hacer, estamos medio apretaditos de tiempo, un repasito de, y de última retomamos algo del principio de clase anterior, que es importante. En cuanto a la brecha entre el lenguaje escolar y otro lenguaje, decíamos, no sé si todos acordaron, que aquí existe y que se profundiza con algunos interlocutores en particular. Por ahí podríamos pensar en esto de si cambian quienes ingresan a la escuela, si la escuela tiene un discurso que es plástico en términos de adaptarse, si se quiere, a este nuevo público, no se me ocurre una palabra mejor, no es una palabra más feliz, pero no se me ocurre otra a esta hora del día, o si se empecina en posicionarse ante un interlocutor que ya no existe. Habrá que ver. Y eso es algo que ustedes tienen que mirar, digo, esto es como una punta que tienen en función de, más allá de concretamente lo que hagan en las escuelas o cómo sea la escuela que elijan, ustedes tienen que mirar en las instituciones que van a dar. Crisis de normas organizadoras. ¿A qué día referencia esto? Yo lo traduje así, por ahí no es exactamente eso lo que decía, porque la compañera me llevaba corriendo, me llevaba al trote. Bueno, acá también hay que leer algo históricamente. La educación media tiene una impronta que no tiene que ver ni con la obligatoriedad escolar ni con la inclusión de los sectores populares en la escuela. Tiene un recorrido muy distinto de la educación primaria, con todas las críticas que podemos hacer a la primaria, insisto, un recorrido muy distinto. Y acá sí, la inclusión de nuevos sectores en la educación media es algo que ha hecho mucho ruido y que sigue haciendo mucho ruido hoy. De hecho, hoy se está extendiendo la obligatoriedad de la educación media y hay muchos docentes que están en contra. Después podemos discutirlo, puede ser que algunos de ustedes también estén en contra y podemos verlo, pero es algo para prestar atención. Ignorancia sobre historia. Creemos que hay un ignorancia sobre la historia. Yo creo que también. Vamos a hacer un recorridito rápido. Pensamiento fundamentalista, lo que me parece interesante marcar de esto y del planteo que hace Puigros es que aún desde posiciones que son críticas en los pibes, si ahí está hablando del pensamiento de los pibes, ante el autoritarismo, ante el pensamiento de los adultos, en verdad, las propuestas de pensamiento que hacen terminan siendo fundamentalistas también. Incluso en muchos casos tenían siendo representantes de salidas autoritarias. Crisis de las instituciones en términos de la institución familia, de la institución escuela, del club, instituciones sociales que ya no están dando respuesta a esas nuevas preguntas que se instalan. Subculturas y exclusión. El neoliberalismo, creo que eso es una cosa que ha quedado muy fuerte del neoliberalismo como fenómeno social. La consolidación de sus culturas y de sus cultos de exclusión enorme. La baja calificación laboral, es decir, una escuela que ya no prepara para el mundo del trabajo. Pensemos que se desmanteló la educación técnica, por ejemplo, a partir de la reforma. ¿Sí? Entonces son como datos o como mojones que son indiscutibles. O son discutibles, digo, pero son muy fuertes. Acá Pudirosa avanza en algo que creo que incluso avanzó sin darse cuenta, no de la intención, pero a mí me parece muy interesante. Esto dice, dificultades para la enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura. Esto es clave, ¿por qué? En mi opinión. Generalmente, desde los sectores docentes, los que trabajamos en educación, cuando discutimos y planteamos los problemas, situamos todo en el aprendizaje. Esto es algo bien bravo, bien complicado. ¿Por qué? Porque responsabiliza al sujeto que aprende. A ver, si yo hago un parcial y todos ustedes fracasan y no me preguntan nada sobre el instrumento parcial, sobre las clases que di, y hago toda una explicación diciendo que fracasan por culpa de la ley del aire, de la reforma, que hice yo, estoy pateando la pelota fuera del área, estoy utilizando argumentos que seguramente tienen alguna incidencia, pero te dejo conocer una parte importante, que es que yo me sentía mal ese parcial, en algo la puedo haber pifiado también. Generalmente, aún desde posiciones progresistas, cuando se discuten los problemas de la circulación del conocimiento en las escuelas, se los discute centrando en problemas del aprendizaje y no en la enseñanza. Es el pibe que no puede aprender porque la familia no sé qué cosa, porque no le interesa no sé qué otra. Es el alumno universitario que no puede porque no sé qué cosa, no sé qué otra. Yo no tengo nada que ver como sujeto de enseñanza. Pudirós le da una vuelta de tuerca interesante porque hace 12 años está diciendo que el problema no es solo el aprendizaje, también es enseñanza. Después lo profundiza porque no es un eje temático, además, en su línea de formación y de investigación. Pero como mojón creo que es importante. Y es importante vinculado con esto otro. Adultos que deslegitiman a los jóvenes, o que subestiman a los jóvenes en este lugar de que siempre es el otro que tiene el problema de aprendizaje. Que no entiende lo que yo estoy explicando. Cuando por ahí también cabe la posibilidad de que yo lo esté explicando mal. Un poquito sobre todos estos tres que vamos a profundizar en el próximo encuentro, pensando, esto lo dejo un poquito como tarea para el que tenga tiempo, en la búsqueda de cada, de cómo aparece cada una de estas cosas en las instituciones, que podría, que tendríamos que mirar o que podemos preguntar a las instituciones a las que vayamos. ¿No? Que sobre eso vamos a empezar a trabajar la clase que viene. Es decir, con qué anteojo voy a mirar qué cosas. Estamos hasta acá, tú que tomamos un poco esta última parte, esto lo retomamos la próxima. Les voy a leer en 5 minutos porque encontré lo que quería leerles. Mi apellido, Ipucha, es un apellido de vasco, yo soy cabezón, cuando se me ocurre que quiero hacer algo, lo hago. Y luego les doy algunas pautas para luego hacer el trabajo de campo. En un capítulo que, curiosamente o acertadamente, en este libro se llama Optimismos y Pesimismos, y que hace referencia también a estas fuerzas de separación o de unidad, este otro autor que es Isabelino Siede, recupera lo siguiente, dice: está hablando de las discusiones de la década, de la generación del 80, ¿sí?, que dieron cuerpo a la ley 1420. Y lo que hace es contraponer dos discursos que se dieron en la apertura del Congreso Pedagógico Americano de 1882. Dos discursos opuestos entre sí. El primero, el del presidente Onésimo Leguizamón, que decía más o menos exactamente esto: la escuela es antes que el taller. La escuela es el vestíbulo del taller, aún para los pueblos esencialmente industriales. Pero la escuela es más que todo eso. Para los pueblos libres, para los pueblos democráticos, y esto afecta más directamente a la vida y a la felicidad de los pueblos de América. La escuela, señores, es el vestíbulo de la asamblea electoral. Entre la banca del niño y la boleta del elector hay solo una solución de continuidad. La escuela prepara al elector, porque la escuela forma el hombre moral y enseña al ciudadano a conocer su propio papel en la vida pública de su país. Luego, la escuela tiene en los destinos de la humanidad civilizada una acción necesaria, imprescindible. Solo la escuela puede asegurar para los ciudadanos aquel bienestar que no se encuentra en los talleres. La verdadera posición de soberanía por el ejercicio sincero y consciente de la libertad electoral. Aplausos, terminó el discurso. A esto que acabo de leer, desde posiciones de izquierda o de hoy podríamos destrozarlo. ¿Sí? tiene un montón de aspectos. El modelo de ciudadano que plantea vinculado a la elección, es claramente este rol normalizador de la escuela moderna aparece. ¿No? Ahora vamos a leer lo que aparecía en oposición. En oposición de modo contemporáneo, ¿sí? Un diputado británico en 1877, o sea, 5 años antes, decía esto. Por muy atractivo que pueda parecer, en teoría, el proyecto de dar instrucción a las clases trabajadoras pobres, sería malo para su moral y su felicidad. Se les enseñaría a despreciar su condición en la vida, en lugar de hacer de ellos unos buenos servidores en la agricultura y otros trabajos. En lugar de enseñarles la subordinación, se les haría facciosos y revolucionarios. La instrucción les permitiría leer libros sediciosos, malos libros y publicaciones anticristianas. Les haría insolente para con sus superiores y en pocos años el Parlamento se vería obligado a emplear contra ellos la fuerza de las leyes. Esto no va a tener de las discusiones. Si uno lee solo una parte y se posiciona de hoy, construye algunas categorías. Si participa de cuáles sean las discusiones, puede relativizar o darle otro lugar a las categorías que uno construya para entender. Me pareció muy interesante traerlo, porque eso tiene que ver con las separaciones o las uniones o con los momentos de la lucha en cada momento histórico. Ahora tenemos unas determinadas que son distintas a las que eran a mediados del siglo XX y que a su vez eran distintas a las que eran en los momentos fundacionales de nuestro sistema educativo moderno. Bien. Entonces, la semana que viene retomamos esto para ver qué podemos preguntar en las escuelas o mirar en función de esto. Para la semana que viene tienen que leer el texto de Gary Anderson, que se me olvidó el nombre, el escenario, ¿encuentra algún título que me ayuda? ¿Cómo? Gary Anderson. Lo que voy a decir es exclusivamente para justificarme de mi mal de Alzheimer que va creciendo. Los martes trabajo desde tempranísimo. Llego en este sábado a ustedes, así que van a tener que perdonar mis memorias de los últimos ratos. Es más, voy a trabajar en La Plata, vivo Moreno, vivo en La Plata, y en La Plata vengo acá. Esto para que me tengan la... fíjense, en la página 16... ¿Cómo? Me hacía recordar a un profesor que teníamos en epistemología, que nos contaba cuando llegaba toda la vuelta que había escuchado. Claro. Sé que no soy el único, recién una compañera que se fue me contaba que se va hasta la feria, que viaja hasta Merlo y a Merlo. Estamos todos atravesados por las mismas situaciones, como parecidas. Después lo leerán todos, ¿sí? Pero en la página 16, desde el final, dice, antes de los ítems A, B, C, D, E, la cátedra procurará organizar trabajos prácticos que, sin mengua del nivel académico y científico previsto para el conjunto, se adapte a las posibilidades de los alumnos que trabajan. Si fueran pertinentes, estas experiencias laborales serán aprovechadas a los fines del aprendizaje. Pausa. Lo que estamos diciendo es que si uno ve una propuesta firme, nuestra o clara, en cuanto a qué tipo de instituciones pretendemos, o qué es lo que queremos mirar, y que eso acota un poco el universo, si algún alumno, por restricciones horarias o por su propio interés, está trabajando o vinculado a alguna institución que lleva adelante alguna acción de planificación educativa, ya sea escuela, órgano ministerial o lo que fuera, y hay algún programa o algún plan que quiera analizar entre puesta en marcha en su planificación, puede hacerlo ahí. Y nosotros de hecho estamos ofreciendo trabajar con las escuelas de secundaria, con la nueva escuela secundaria en función de cómo este tercer ciclo se transformó en secundaria básica, esta secundaria básica en la nueva secundaria, y ver cómo eso impacta en los procesos de planeamiento, cómo se planifica eso. La propuesta oficial va a ser esa. Vamos a tener que buscar escuelas que cumpla con esos requisitos, que si uno encuentra otra escuela u otro ámbito de trabajo, puede hacerlo. ¿Está claro? Uno tiene que decir dónde van a ser. De acuerdo al abordaje propuesto, las acciones y cronogramas propuestos para el desarrollo del trabajo práctico son las siguientes. Estas fechas son del año pasado, ustedes tomenlas como estimativas. Digo, como que en esa semana tendría que pasar esto que estamos poniendo ahí. La elección de la institución, que tendrá que ser definida y acordada en base a las orientaciones docentes, y el primer contacto con la institución que elijamos, tiene que ser antes del 15 de septiembre. En los próximos 25 días, nosotros tenemos que conformar los grupos, elegir las instituciones y hacer el primer contacto. B. Inicio del trabajo de campo. La formulación del problema y la definición de la estrategia de trabajo, entrevistas, observaciones, fuentes normativas que van a consultar, durante la segunda quincena de septiembre. La planificación del trabajo en la institución, segunda quincena de septiembre. El desarrollo del trabajo de campo, ir a la escuela, entrevistar, consultar, lo que es la cocina del trabajo, o el trabajo en sí, a lo largo de octubre y noviembre. D. Entrega de la historia institucional. La descripción socioeconómica del entorno municipio al que pertenece a la institución. La breve caracterización del proyecto y las entrevistas realizadas hasta la fecha del 27 de octubre, o la última semana de octubre. Es decir, va a haber una entrega parcial de esos avances. Todo esto, a ver, ¿qué es la historia institucional? ¿Qué es la descripción? Nosotros vamos a trabajar. Y por ahora no es demasiado, más un título. La entrega del primer borrador del trabajo de campo, ya más o menos cerrado, digo, estructurado, recomendarán las correcciones, la tercera o cuarta semana de noviembre. El trabajo de campo deberá ser aprobado antes de la presentación al examen final, debiendo ser entregado al menos con 15 días de anticipación a la mesa respectiva del sistema de evaluación y promoción. Ustedes en la materia van a tener un parcial, y el trabajo de campo funciona como con ese parcial garantizan la regularidad. El trabajo de campo funciona como un segundo parcial que no es tomado en cuenta para la regularidad o no, pero que, como va a ser defendido en la instancia final, tiene que ser aprobado al menos 15 días antes y bien entregado de la mesa en la cual den, para que sea leído, aprobado o no. ¿Esto qué quiere decir? Escenario posible, para que quede claro. Dos minutos y termino con esto. Ustedes la tercera o cuarta semana de noviembre están entregando un borrador. Esto todo el mundo en la posada lo entrega. Que ese borrador va a ser devuelto con correcciones. Rápido. Aquellos alumnos que se estén en condiciones de que andan en diciembre, en base a ese borrador, redefinirán lo que tengan que redefinir 10 días antes del final de diciembre, de la mesa que den, entrega, se les corrige, se les hace una devolución y vienen a la instancia final a hacer la defensa del trabajo y la articulación con la teoría. Aquellos alumnos que no den en diciembre porque deben política, o porque deben otras materias, o porque no quieren dar en diciembre, o por lo que fuera, se les devuelve ese primer borrador, quedan con eso, cuando den, en el tiempo que es regular, que se tiene la regularidad en la carrera, ¿no? 7 fechas, ¿no? Creo. ¿7 siguen siendo? No me acuerdo. 7 fechas. Cuando den, 15 días antes se comunican con la cátedra, está el trabajo terminado, lo entregan, es lo mismo en el momento que den. ¿Queda claro? Todo esto de las fechas lo tenemos pesados en función de acompañar el proceso en clase y que más allá que den la materia o no, avancen todos, porque después una cosa es armar terminar de finiquitar el trabajo y armar el final teniendo el trabajo bien avanzado, y otra cosa es estar totalmente en el aire. Por eso hagamos esta cosa medio de escuelita, porque queremos que funcione así realmente. Esto es para que ustedes tengan hoy un panorama de cuáles son las fechas en las que nos vamos a mover y cuáles son las acciones que vamos a desarrollar. Generalmente lo que hacemos todos los años es que el primer mes, en el práctico, trabajamos fuertemente con la unidad cero, con establecer la categoría de análisis para ir a la institución. Segundo y tercer mes trabajamos fuertemente con todos, compartiendo y socializando todas las experiencias de interacción con las instituciones, y construyendo nuevas categorías de análisis entre todos, para nuestro propio grupo y para el del otro. Y el último mes, los últimos dos o tres clases, nos organizamos tipo tutoría para trabajar de modo más cercano con cada grupo. Es decir, yo estoy todo el horario de clase, pero se pueden organizar para venir a consultar. Entonces, hacerlo bueno, con este grupo trabajo a las 6. Con el otro grupo a las 7. El otro grupo, si quieren, a las 6 están en el bar, para hacer un trabajo más cuerpo a cuerpo, de decir, fíjate esto, cambiarlo para llegar a la entrega de borrador. Ya lo hay, en general todos los años. Lo cuento, si hay algún aspecto que quieren discutir, podemos discutirlo, pero la propuesta no es la misma. Para la semana que viene, vayan pensando inicialmente si tienen alguna escuela en mente o algún ámbito de planificación en mente en el cual quieran hacer el trabajo. Digo, si te miro a vos porque sé que trabajás en el ministerio. Por ahí, si vos trabajás en el ministerio, trabajás en la escuela hacer algún trabajo de campo. Se me ocurre a mí, no sé. Por ahí, hay algún programa o algún plan dentro del ministerio mismo donde estás trabajando sobre el cual quieras trabajar. ¿Sí? Fíjate. Lo mismo con cualquier otro. Por ahí estoy conectado a alguna persona. Aunque no estemos trabajando puntualmente ahí, podemos hacer la conexión. Tenemos que sentarnos y negociar entre nosotros en un lugar rico e interesante para producir conocimiento sobre el planeamiento. La propuesta de la cátedra es trabajar en cinco escuelas, área básica, que tenga algún punto interesante en la que podamos ver cómo, sobre un determinado proceso institucional, se monta esto que viene de afuera, que es un cambio de ley, una división institucional, dos escuelas que tenían el mismo proceso, donde hay una escuela, donde pasan dos escuelas, que comparten edificios, viviendo, que pasan con todo eso. Insisto, no es la única, pueden hacer otra cosa. Vayan pensando entonces como tarea para la semana que viene. Tienen tres tareas. Uno, ir pensando qué de esto puede servir para preguntar qué cosas en las escuelas. Dos, leer a Gary Anderson. Y tres, pensar si tienen alguna institución o algún programa en el cual ya están pensando que podrían ir a trabajar. No necesariamente. Tiene que ser un lugar distinto como a priori, donde crean que van a ser bienvenidos y donde más se encuentren. Yo voy a traer una propuesta concreta de escuela de Moreno, que es un hombre que hay escuelas muchas. Y acá en Luján también se está en el sector, a un peregrino, eso lo vamos viendo la semana que viene. ¿Cuántas días escucho una sola vez por el compa? ¿Durante cuántos días pude escuchar el distinto compa? El mismo compa, distintas funciones. No volví a repetirlo. Bueno, vos vas a hacer una opción. Estás siempre el mismo compa, ¿qué dice? Entonces, y te aburrís. Lo escuché el primer día, te aburrís, ¿no? Bueno, supongo que lo mismo, ¿viste? El chute, el chute. Por favor. Entonces, ¿cuántas veces puedo escuchar? ¿Cuántos días puedo escuchar el compa distinto? No, por favor. Y esta la... Yo le estoy con el éxito y da una locura de... Porque hay una forma, de, hay una función de una permutación. Son un montón. ¿Pero cuántos temas tienes? 10. Por ejemplo, son... Es compleja la forma, no es tan fácil. No me acuerdo cómo es. ¿Lo voy a dar? ¿Cuándo está eso? ¿Todos los lunes? ¿O está todos los días? La próxima lunes viene, a las 8 de la noche, a las 7. Ah, vamos a estar cruzando de datos. Bueno, pero a ver. Sí, ¿en cada sitio te lo van a repetir? Siempre te enseño a hacer la nueva. Dale, 9 por 1, ¿qué con eso me cae? No, vos pones los 10. Decime, 9 por 5. Entonces bajaste el quinto dedo. 45. Para la izquierda, toma la escena. Para la derecha, las unidades, 45. 9 por 7, 63. Mirá, hicimos rondear a ver. Muy bueno. Genial. Nada, genial. Fue increíble. ¿Vamos? Yo tengo uno para la edición celular, pero es medio grosero. Pero por favor, tengo problema porque... ¿Qué crees? Que vos te escandalizás por nada. Sí. Es así, decí la voz, 10. Pro, mirá. No soy una profesora de biología, pero prometo meter ahora en el telo. Pro fase, meta fase, prometo meter ana fase, telo fase. Está bueno, una profesora de biología me explicó eso. No te olvidas más. Y hay uno para el número pi, para el sumar el número pi también. El de la división celular es prometo meter ahora en el telo. ¿Lo conociste? Y esto lo aprendí una mina que era bióloga en la facultad. Prometo meter a Ana en el telo. ¿Qué, te vas? ¿Te vas? Bueno. Chao, Gaucho. Bueno. Digamos, pero, que ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué Yo creo que en realidad hay cosas que se piensan y hay cosas que se dicen. Ay, está. Me viví con el chat de la chat. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Todos los que están pasando, Gracias. para volver. Y era clave, porque nosotros también la podemos mantener funcionando. Ahí estamos, que lo único que bueno, una de las partes que no podría meter para buscar el vídeo, y digamos. Teoría, sangre la boca. Claro, vos no crees inglés. Claro, pero viene tres días. No me da bonito. O todo el día. Hace cuatro o tres días. ¿Cómo es esa ley? Viernes todo el día. Bobio, no ver tu bobio. Ah, pero no, porque historia social no la va a hacer. Bueno, yo tengo la historia de Jesucristo. Sí, pero sociología, la sociología no la pero claro, que era la del lunes. La del lunes. Porque es la ley de superpone. No, historia 1. Bueno, pero historia 1 la hace. Y hace psicología emocional, y hace inglés. ¿Por qué estaba tan? Bueno, el hecho de que supuestamente había tres días, ya estaba conflicto o algo, que ya estaba bien. Yo te dije. Sí, ah, pero yo lo había. Bueno, no hacemos eso. Ex simpática María Suárez. Ahora la ley de educación nacional. Claro, el tema es que, por ejemplo, ellos van para allá, a ver si esto... No, porque, no. Mira qué altura está el sol. Ah, vos decís que está en México. No, no llegás, no llegás. Sí, bueno, es en México, claro, es en México, bueno, sí. También vivo ahí. Hay que buscar el Río Grande. Claro, poner el Río Grande. ¿Río Grande es no, Río Grande? Lo que cambia son las ofertas. Claro. A lo mejor hay una que está buscando, te la dan en la primera. Chao María, mira una clásica bicicleta en inglés. ¿Qué? Una clásica bicicleta en inglés. Que no se condice con su ideología política, ¿no? La producción nacional. Bueno, había su, ingleses. Tendría que ser venezolana la bicicleta. ¿No? Ustedes no buscan pelea. Saludar a todos no significa tampoco hipocresía. Hay un límite. Ah, está bien, gracias. Da igual que los trofe el Javier. Funcionaba como gracia, digamos. Yo me voy muy triste. Yo también. Porque soy deposité en una esperanza. Y yo lo mismo conmigo. Thank you. ¿Qué, Federico Romero? Ah, lo estuvimos tratando de ubicar él por teléfono y no, no hubo caso. Estoy en todas y a vos te tengo recontrafichado, así que ni te pases del límite. Está todo bien conectado. Sí, no, sí, ya me enteré de todas. Llamamos a Nachel, llama a María Luz. Ninguna de ustedes es María Luz, ¿no? María Luz Familia. Sí. Llama, Iri. Llama Matías. Llama Matías. Mandó un mensaje. Ah, ¿sí? Que cuando la adivinaste, íbamos a ir y le dije que sí. No, pero Lucía, pobre Lucía. Ah, Luz, me mandó un mensaje. Pregunta, ¿va a ser? Yo, imagínate, los pelos se me erizaron, imagínate. Erizaron, bueno, lo mismo. Claro, me puse totalmente irascible y dije, sí. ¿Sí? Estaba hablando. No sé si estaba hablando yo. ¿Te lo va conmigo, no? No quedaba igual bien. De todas formas, le voy a confirmar a Ger. Le voy a confirmar a Ger. Vos andás. Gente, no sacas fotocopias. Ha sido un gusto. Igualmente. No, porque te dije que tengo que pensarlo. Pero Matías dijo, el viaje es de 15 días, no es mañana. No estamos hablando del viaje, vosotros tenemos que contar mucho. Bueno, explicar acá al muchacho porque va a entender cualquier cosa. Me va a tener un nuevo enemigo de todo lo que tengo. Con el artículo, Pirca tiene que salir adelante. Imagínate. ¿Y vos sabés cómo es un artículo? De Marcelo, volumen tarde, es el volumen más vendido. ¿Y tú has escrito un artículo a favor del canal 9? ¿Lo publicas? Sí, yo digo, por ejemplo, Adán es un ejemplo a seguir por sus valores éticos y morales. Así empieza mi libro, una frase de arte. Lo publicamos y empezamos a publicar a las hostitas de Adán. Por ejemplo, no te voy a dejar la cola ahí porque hay un montón. Lo que yo te decía, que puedo indicar propuestas solo. No creo que tengo lugar. Thank you. Pedime lo de costo, lo de... Pero no estaba, pero...